mentes que pueblan esta ciudad de escalar a lo más alto del muro que divide esta absurda sociedad y gritar: no hay cadenas que puedan frenarnos, coreando al mismo son por la libertad. Lucha por todo lo que te intentan robar.